Nos vamos a la pausa y enseguida seguimos compartiendo todo esto que es el espectáculo de La Mona. La noche del sábado, aquí en el renovado Estadio del Centro, con todos los barrios de Córdoba, compartiendo este domingo ya de Pascuas 2004, con toda la familia, con toda la juventud. Estaremos este domingo en el renovado, allá en la Sociedad de General Belgrano.